Buenas noches, amigos de La Covacha. En esta noche vamos a hablar un poco sobre Evangelion. Recientemente hemos subido algunos posts al respecto, obra del enano. Y vamos a abarcar un poco más al respecto. Y junto conmigo esta noche nos va a acompañar el enano, precisamente. Sí, hola. ¿Ya te entendí Evangelio? Y también Yo está sí entendí Carlos de Evangelio. Sector Cómic. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también Richard, otro de los miembros fundadores de la Covacha. Hola, hola, buenas noches. Yo no entendí el baño, pero tengo figuritas. Es lo importante, tener figuritas para que vean que sí Figuritas. entendiste Evangelion o por lo menos tienes su parafernalia. Bueno, primero vamos a empezar un poco sobre qué es Evangelion. Evangelion es un anime que salió por ahí del 94-96 en Japón. Y aquí en Latinoamérica llegó por ahí del 98 a un canal que se llamaba en aquel entonces Locomotion. Locomotion fue un canal de cable algo importante porque fue de los primeros en traer un poco más de cosas serias a este Animación para lado, adultos. animación para adultos. Muchos lo recordarán porque fue la primera vez donde se pudimos ver South Park también. Sí. Sí. No, yo no, yo era prole, no tenía lo como No, yo tampoco, pero mis amigos ricos me comentaban y cuando podía ir a sus casas ahí lo veía. yo lo veía en casa de mis primos. Tampoco tenía en mi casa. O sea, mi cable no lo incluía. Ah, no, nada más llegaba por DirecTV o por Skype. No lo Sí, tenía era ningún una cosa cable que me así, acuerde. así es. Sí, no, tampoco lo tenía. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con esto? Enano, ¿nos puedes comentar algo sobre, bueno, qué tal, sobre aquella época? Sobre aquella época, bueno, lo que Imagínense me... ¿Qué? estar en finales de los 90s, casi 2000s, a lo mejor la gente. Pues algunos Ya no se lectores acuerda. ni se imaginan lo que era estar en No, aquel no, entonces. El internet no. estaba en pañales. Ya hay chavitos de 21 años que ni siquiera lo vivieron. No, pues era, pues como dice Gámez, era Locomotion era el único lugar donde podías ver ciertas cosas, salvo que vivieras en alguna de las capitales del país donde podías encontrar Fayuca o algo así. Pero si como yo vivías en la periferia de la periferia, pues nada más Locomotion. A mí me gusta contar que por alguna razón, cada que intentaba ver Evangelion, me encontraba con la escena de Shinji en el hospital, que repiten mucho en la serie en varios capítulos, pero pues yo creía que era siempre el mismo chingado capítulo, entonces muchas veces no lo veía por eso. La ponía y estaba Shinji en el hospital y decía, ah, otra vez este capítulo, ya le cambiaba mejor. Bueno, Carlos, algo que nos quieras comentar al respecto también sobre esa época. Sí, fíjate que en mi caso, bueno, Locomotion lo vi ya un poco más de mucho tiempo después. Yo supe por la serie, gracias a las revistas esas que se vendían hace muchos años, Con los Animania creo que se fanzines. llamaba. Exactamente, Mangamundo, Animanga, eran resúmenes, ¿no? De toda la serie, traía mucha información sobre el anime, ¿no? Los creadores. Y era la única forma en la que yo pude ver Evangelion fue a través de unos VHS que llegaban a algunas tiendas de venta de anime y manga. Pero ya saben, no eran pues piratas, ¿no? Grabados de la señal. Y era la Explíquele a los única niños forma qué es un en VHS. la que. No, aquí Explícale a tengo los la niños que es un colección. VHS. Ah, Aquí muéstralo, tenemos sí, uno muéstralo, de. Es una Ya, de yo las sí. peores cosas para ver un anime, la verdad. Y más Sí, cuando porque ustedes por mocos. le echabas a perder el reproductor a tu papá por poner un VHS pirata que compraste en el Piratón, sí. tianguis. Sí, era de echarle la bendición a la VHS para que no, no le cayera, no se enredara la cinta, ¿no? Sí. Pues sí, era una proeza tratar de conseguir esos VHS en aquel entonces. Pero bueno, digamos que yo opté mejor por leerme los resúmenes en este tipo de publicaciones, pues sí, de corte y de editorial mexicana. Y fue así como me enteré de toda la serie. Ya les digo, en una etapa ya posterior, igual me tocó un compañero de escuela que tenía Sky y nos íbamos cada fin de semana a su casa a ver Locomotion, porque pasaban muchos animes, ¿no? Que ya en televisión abierta no nunca transmitieron. Entonces fue una buena oportunidad de pues actualizarse en algunos animes, ¿no? Que olvidaron en los canales de TV abierta y que solamente por Locomotion se transmitía, ¿no? Evangelion fue uno de estos y ahí pude corroborar que todos los resúmenes que había leído efectivamente sí iban acorde, ¿no? A lo que pasaban en el anime. Muy bien. Contigo, Richard, ¿qué tal por allá por Acapulco? ¿Cómo fue tu primer encuentro con Evangelion? Pues mira, aquí después del huracán Paulina, no, no es cierto. Pues al igual que Carlos, mi primer acercamiento fue con las revistas. De hecho, fue Conexión Manga, el primer resumen que leía ya por el año 99, creo, 2000. Y sí, me interesó la historia, me llamó la atención, me atrapó y pues quise buscarla. Ya te dije, yo soy prole, no tenía el Locomotion, pero sí tenía un amigo también que era un poquito más de estatus, que me platicó de ella, me decía que él sí la veía y me acompañó a nuestro distribuidor autorizado aquí, a nuestro dealer, y mediante los VHS me pude ver, si no bien todo, sí me vi los primeros 16 capítulos, 15 capítulos, antes de que se pusiera el asunto muy denso, y hasta ahí me quedé. Haz de cuenta que eso fue como el 99, 2000, y no sería hasta como el 2002 que ya me lo chuté todo y de repente dije, oye, esto no era lo que yo pensaba. Me llegan los últimos capítulos, los últimos, ¿qué? 8 capítulos, así de golpe, de madrazo. Y dije, no, pues me los tengo que chutar todos y otra vez tuve que ir con mi dealer. Ya había estos disquitos llamados VCD en aquel tiempo, todavía no llegaba el DVD a la fayuca. Y así fue como mi primer acercamiento a Evangelion, así que fue como lo pude ver completo. Digamos que lo dividí en dos partes. Primero la parte digerible y después sí vino la parte más densita. Sí, fíjate que yo también la primera vez que la vi completo fue porque me pasaron un CD con todos los episodios, los 26 en Real Player, era el formato que se usaba antes. Y le sorprenderá a la gente que eran episodios de 15, 20 megas, cuando ahorita una serie para verla bien tienes que ser, no sé, 200, 300 megas para tener una buena calidad. Realmente sufríamos bastante en aquella época. Y con nuestras pantallas de 14 pulgadas, pues, sea, no. Tenía Realmente que una. cambiarle el canal. Sí, ponerle en el canal 3. ¿Dónde tres? Bueno, y ahora, ¿por qué fue importante este anime? Realmente en Japón, animes de ese tipo, pues ha habido muchos o de otros tipos, pero. Quizá en América Latina la fama que se le hizo por el tema religioso fue la que medio lo impulsó, cuando realmente el tema religioso es como una pizquita, ¿verdad? Realmente lo que vemos. Carlos, si quisieras comentar algo más al respecto. No, parece ¿Se que Carlos murió? sigue mirando el infinito. ¿Salario? Sí, a ver, enano, Eso es lo sal que al pasa por hablar rescate. mal de Evangelion. Eso es lo Sí. que pasa por hablar mal de. Sí. Yo quería que Carlos fuera. Ya regresó. No sé qué Una pasó, pero bueno. pregunta. Sí, escuché la pregunta, no hay problema. Bueno, sí, fíjate que tocaste un tema que fue crucial para que este anime fuera muy famoso en México. La cuestión de la ideología religiosa fue como que el tema tabú, ¿no? Hace tiempo también yo realicé un pequeño video, pues por el 25 aniversario de la serie. Me asombró en primero que ya hayan pasado 25 años de Evangelion. Y estaba haciendo memoria precisamente de qué fue lo que este anime hizo que fuera tan famoso. En primera, en Japón, fue un tema de cuestión también sobre la cuestión psicológica de los personajes, ¿no? Tiene mucho ese aporte que es muy característico en Japón, la cuestión relación padre-hijo, ¿sí? Yo creo que nunca se había tocado ese tema en un anime, ¿sí? Llevar una relación a este grado, ¿no? De cómo se vivió en el anime. Aparte, mezclaba muchas ideologías religiosas, ¿no? Mezcló mucho para darle esa concepción a sus como villanos, por así decirlo, porque tampoco se podría decir que eran villanos, ¿no? Los robots gigantes, los mechas, los ángeles. Y luego, precisamente, ese golpe que te daba a ti, principalmente porque aquí en México, pues se sabe que la mayor o el porcentaje más grande de la religión es la católica, la cristiana, y esta serie tomaba muchos elementos de esa ideología y lo llevaba a un extremo en el que los ángeles están atacando a la humanidad, ¿no? Entonces fue un tema tabú que, pues obviamente todo lo que es prohibido llama más la atención, ¿no? Entonces, por eso es que tuvo mucho impacto también aquí en México. Yo sí recuerdo que en mi familia, lo que son mis tías principalmente, me llamaron la atención de que, oye, hay una animación, una caricatura en la que los ángeles están atacando a los humanos, pero pues los ángeles son buenos y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, yo tenía una de esas revistas y se las presté y les dije, ahí está para que lean que se basan en el concepto de ángel, pero no es un ángel. Tienen nombres de ángeles, pero no son ellos, ¿no? Entonces, ahí uno se daba cuenta cómo era el impacto que tuvo la serie en nuestro país, que hasta la familia o en la televisión lo estigmatizaban, Así es. Y ¿no? No sé si si te... quieres, si Sí. todavía tus tías creen que los ángeles son buenos, creo que deberían leer más la Biblia para cultivarse al respecto. De hecho. Sí, no era muy loco en ese tiempo, ¿no? Esta cuestión de este tema del ángel. Sí, No y sé si sobre a todo Carlos le porque, tocó sí. a Carlos te habrá tocado ver el programa de Lolita de la Vega, ese tan famoso programa de Hablemos Claro, ¿sí? Sí, es que tu relato me recordó eso. Porque a mí sí me tocó y de hecho en el programa pues mostraban una capa, Conexión creo que era manga, de Conexión Manga, ajá, donde precisamente hablaban de Evangelion y de cómo era una práctica satánica del humano enfrentado a Dios. exactamente, sí, no, pues yo Sí, creo de que hecho más, en la misma en las misas del sí, creo que domingo se de mi enteraron abuelita, por pues sí, eso, es sí, exacto. sí, pero también ver a Lolita Cortés, pues eran, creo que sábados a medianoche, o sea, ¿quién de ve la un Vega, programa donde de sea ese la tipo sábado a Vega. medianoche? Y Muchas no querías tías. encontrar cosas así, pues. No, no. Es imposible. Era, sí. Pues es parte de la época, ¿no? Que nos marcó, yo creo, a todos los que estábamos empezando a ver esto del anime, que por fin tenías, no sé, un estilo diferente, ¿no? De poder ver animación y que de repente, por ser novedoso o porque trae nuevas ideas, empezó a ser estigmatizado en programas así de televisión. Y no nada más en la cadena esta de televisión, creo que era TV Azteca, porque también A TV Azteca. en Televisa también tuvieron su momento para hacer alarde de que todo esto era obra del diablo. Entonces, no sé, ya estos momentos obviamente es muy risible, ¿no? Sí, no, en todos lados. O sea, veías a Chabelo quejarse de los Caballeros del Zodíaco, pero en el mismo domingo vender productos Sabritas con los tazos de los Caballeros del Zodíaco. O sea, Con los pácatelas, ah, con los pácatelas, sí. O sea, pero bueno, o sea. ya Hipocresías a está un más alto viejo. nivel, y cuando, pues a veces pasaban cosas mucho peores, ¿verdad? En la televisión, que por ejemplo, no sé, veías toneladas de sangre de los Caballeros del Zodíaco los domingos a las 7 de la mañana, pero como que pasaron desapercibidos. Ustedes saben que, pues en este país y en el mundo, la violencia gratis, pues es bien recibida y otras cositas no tanto. Sí, Pero había bueno. de todo. Había de todo, sí. Y este es uno de los animes más serios, no sé, que se llegaron a considerar, porque si recuerdan, lo anterior que teníamos era, no sé, Akira, Cowboy Bebop, que era lo que considerábamos más serio de como anime que nos había llegado para acá. todo lo demás eran cosas, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon. Sí, siento que fue un parteaguas en lo que realmente lo que veíamos como anime, y fue una época en que los ciertos otakus que estaban, como tú decías, con los fanzines, leyendo, sabían más al respecto, y los que no sabíamos les preguntaban, oye, ¿de qué trata esto? Es que mi mamá dijo que no lo viera, yo no sé, pero como que se te picaba en la panza para querer verlo todavía más. No sé si te pasó algo similar, Richard, por allá. Pues la verdad sí fue algo así, te digo, aquí nos llegó el rumor, de hecho te digo, era tema de misa de domingo, de misa de 8 de domingo, de vamos a hablar ahora de estas caricaturas japonesas que le están llegando a nuestros muchachitos y son satánicas y hacen ritos y pactos satánicos. De hecho distribuían panfletos, fotocopias así, satanizando, en ese tiempo era Pokémon, Dragon Ball, Evangelion, y otras más series que si llegaba tu abuelita con el cartel, mira mijito, esto está satánico, no lo veas ya. Sí, era medio castroso estar en ese tiempo con esas ideologías de la gente. Así es, sí, era una situación difícil, y más porque no les daban la oportunidad, ¿no? A veces por solo repetir lo que una persona en la tele te decía al respecto, no, o sea, trataban de influir en tu percepción, pero como buen adolescente revolucionario, me decían que no lo viera y lo tengo que ver. Pero fuera de eso, del como les decía, que eres una encimita sobre temas religiosos, realmente el anime es bueno, tiene buena calidad, buena trama. Sí, para tus estándares, yo sé, pero ¿por qué no sabes? Tú que acabas de ver los episodios, enano, para hacer tus resúmenes, cuéntanos cómo fue tu experiencia en esta nueva etapa ya de mayor, revisando Evangelion. Pues de entrada, siguiendo la temática, a mí no me tocó que me lo prohibían ni nada de eso. Creo que al final mis contextos han sido bastante izquierdistas y liberales, entonces nadie me lo prohibió. Y probablemente por eso nunca me llamó la atención sentarme a verlo. Realmente lo acabo de ver hace un año, sí, cuando lo estrenó Netflix, lo vi por primera vez completo. Y ahora quiero mencionar que aparte de todo el morbo de lo católico y eso, también había mucho fanservice y mucha sexualidad barata para adolescentes. O sea, también muchos nos íbamos a verlo, no por lo de los ángeles y lo católico, sino por todo el fanservice y la cachondez y todo eso, porque es una serie dirigida para adolescentes así, en el más puro sentido adolescente. En el contexto, entiendo que en su momento sí fue una serie revolucionaria, incluso para Japón, porque deconstruyó muchas tropes del género de mechas, tipo macros y todo eso, ¿no? Y metió estos temas pesados de identidad, especialmente la identidad psicosexual de Shinji, son temas pesados incluso para contextos actuales. Pero pues también era una serie dirigida para adolescentes, para que vieras a Zuka ahí semidesnuda cada 2-3 capítulos. Tampoco hay que pintarla como que es vista desde hoy, vas a encontrar una serie súper profunda. En su contexto fue muy profunda, para su momento histórico fue bastante adulta, y hay algunos temas que incluso hoy siguen siendo bastante adultos, pero pues si ya viste Game of Thrones, si ya viste todo, si ya vives en el 2020... y ves ahorita la serie, pues vas a ver que hay una serie dirigida para adolescentes chaqueteros. La neta. O sea, monstruotes, robototes, dándose en la madre. Y cada 20, 40 minutos sale uno de los personajes femeninos semidesnudo. No, como la escena donde la doctora Rizuko sale desnuda ante el comité de NER, que no tiene la más mínima lógica. O sea, ¿para qué la desnudaron los de Silly? Obviamente tiene la lógica de que ya llevaban como 3 capítulos sin desnudar a ningún personaje femenino. Alguien los ha de haber regañado. Óyeme, ¿dónde está desnudo? Y alguien se ha dicho, mira, no he visto desnudo a la doctora Rizuko. Le toca a ella. Sí, yo creo que les estaba bajando el rating en esos momentos y se fueron a la fase. Así ya mucha chaqueta psicológica, ¿no? Por una mujer desnuda. Es a lo que venimos. Que, por cierto, yo soy del club de Dan Olson y otros que dicen que la escena de la masturbación en la película The End es una crítica muy dura al fandom. O sea, les está diciendo al fandom, este eres tú, esto es lo que quieres hacer, esto es lo que quieres ver. O sea, ¿quieres ver los pezones de Asuka? Ahí está, mastúrbete, Shin se va a masturbar junto a ti. Échale una mano a Shinji, ya que andas por ahí. Sí, es muy lógico lo que mencionas. Y aparte también, bueno, esto del fanservice es muy característico en muchas series que ha producido Gainax, el estudio. Y yo creo que es parte también, pues, una cuestión cultural en Japón, ¿no? Es una cuestión muy arraigada en muchos animes. Incluso viene desde los originales mangakas, ¿no? Los principales, los primeros que abrieron el manga al mundo. Y es una cuestión que, pues, lo pícaro también, pues, llama la atención, ¿no? Esta cuestión de mezclar, pues sí, ideologías religiosas, psicología, mechas, ¿no? Los robots gigantes, una cuestión paternalista, problemas emocionales. Y si le agregas un poquito de toque, un poquito de humor o algo de picardía, ¿no? Entonces, pues es un éxito asegurado, ¿no? No hay una historia que a lo mejor no pegue si es muy seria, ¿no? Hay muchos animes que rayan en la seriedad y terminan por aburrirte. O hay unas que exageran demasiado en la comedia, que también ya es suficiente, ¿no? Es una vez, es gracia, ¿no? Como decimos, y ya lo demás, pues no resulta chistoso. Pero con Evangelion, yo creo que todo este estudio Gainax supo mediar, supo poner todo en un nivel promedio que estamos en episodios de tensión, aquí un poquito de relax, un poquito de cuestión psicológica. Regresamos a los golpes, así un poquito aquí de fanservice, y yo creo que está muy nivelado en ese aspecto, pero sí, ya actualmente, no sé cómo te podría decir, sigue estando vigente, pero puede que en algunas ocasiones ya sea algo fuera de contexto temporal, ¿no? Esta cuestión que dices tú de Shinji, sí es. De hecho, también toda la serie te pone muchas críticas al fandom, como dices, pero en ese entonces el fandom lo que quería ver era seguir echando el relajo con a ver qué va a pasar con Shinji y su papá, ¿no? A ver qué va a pasar con Rey, ¿no? Entonces, si la ves ya en una época actual, como tú dices que ya la viste apenas hace un año, si encuentras todos esos detalles que si la vimos por primera vez en una edad muy temprana, pues los pasamos por alto, ¿no? Así es. Y quizás uno de los puntos también a favor que tuvo la serie fue la variedad de personajes. O sea, los personajes que tiene, algunos difieren muchos entre sí, aunque en el fondo tienen ciertas cositas en común que los llevan por el mismo camino. Pero tanto Shinji como su papá son, en sus caracteres son muy opuestos. Misato, Rei, Asuka, hasta el pingüino Pen-Pen, o sea, todos tienen sus características muy, muy, muy definidas, pero en el fondo todos tienen un fin común, ¿no? Que quizás no lo tienen a flor de piel, pero todos tratan de llevar su misión a cabo. Bueno, por ahí va mi idea de que todos trabajan para NERV, aunque no quieran, de cierta forma. Esa es como su misión dentro de la serie. Sí, y aparte está la cuestión de... pues así como lo ponen, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Porque pues están en un punto en el que no saben en qué momento va a llegar otro nuevo ángel a tratar de destruir todo Tokio 3, ¿no? Me asombra mucho ese nivel de animación, todos los edificios, es asombroso ver cómo crean muchas cuestiones tecnológicas, ¿no? Que pues sí, como decía hace un momento el enano fuera del video, ¿no? Que pues ¿Cómo es posible que una sola persona se haya imaginado esto? ¿No? Tiene que haber todo un staff para crear toda esta animación. Y sinceramente, pues sí, Evangelion marca un antes y un después en la cuestión de animación, ¿no? Y creo yo, bueno, si es que no han visto las nuevas películas, que casi sacan una por año o hasta 8 años, como es la última que vamos a tocar, son una cuestión impresionante de animación, mucho 3D CGI, pero llevado a otro nivel que dices tú, wow, no, esto sí nunca lo había visto, y realmente también con la serie de los 90s, eso fue lo que también lo catapultó, ¿no? Sí, precisamente estas nuevas películas de Rebuild que les dan un toque algo más fresco, quizás no a la historia, pero sí a la animación como tal, el trabajo que vemos. E incluso se dan el lujo de agregar un personaje más, ¿verdad? Sí. Que y quizá a lo mejor para la gente que no vio la serie original. Sería una buena forma de entrar a Evangelion, precisamente porque lo comentaron ahorita, la diferencia entre épocas, entre estilos y calidad de animación de aquel entonces con ahora. O sea, tenemos muchas más herramientas. Tú me imagino que ya viste las películas, Richard. ¿Qué te ¿Qué? parece? No, perdón, es que me fui un rato, no sé de qué están hablando. Ah. De las nuevas películas de la Rebuild. Ah, el Rebuild. Sí, Sí. ya tuve oportunidad de verlas. De hecho, una cadena de cine las trajo y como buen fan me tuve que ir a verlas al cine en pantalla grande. De cosplayado, seguro. ¿De qué te disfrazaste? No, esta vez no. Ah, de Solo llevaba azúcar. una chamarra De su de azúcar, sudadera de sí. azúcar. Pues debía ser de Gendo. Lo tengo, de hecho. No, no lo tengo aquí, perdón. Te quedó mal, te lo voy a mostrar. Pero claro, fue una de las épocas pre-COVID, ¿verdad? Ahorita no vayan al cine, jóvenes, no se No, no, arriesguen. salgan de su casa. Oye, antes de que sigan hablando de las películas, yo quisiera regresar a los personajes, porque es la parte que a mí más me impresionó, o sea, es lo que sí me dejó impresionado fue el manejo de personajes, cómo los escribió, pues cómo los escribió el equipo creativo. Porque sí está muy clavado en la parte de la psicología de los personajes, porque como puse en mis posts, la historia empieza literalmente con un niño solitario en una ciudad abandonada esperando que una mujer lo salve, que es básicamente el tema que va a llevar hasta el final. Pero eso se entiende más si le prestas atención a cada uno de los personajes, porque cada uno de los personajes siempre representa otra exploración del mismo tema. Especialmente, creo que uno de los personajes que, aunque tenga muchos fans, es poco valorado, es la coronel, que se me olvidó su nombre, con la que vive Shinji. Ella Misato. casi, Misato, ella Misato. casi siempre, bueno, primero que nada, creo que es el primer millennial, Anno y su equipo creativo se adelantaron a la época y escribieron lo que iban a hacer los tipos de 30 años en la segunda década del milenio, pero además casi siempre ella es como el espejo de Shinji. Especialmente cuando la historia se clava en mostrar una parte negativa de Shinji, casi siempre Misato es usada para mostrar, si bien no una forma positiva de tratar el mismo problema, por lo menos una forma un poquito más madura de tratar el mismo problema, especialmente cuando hablan de los temas de que Shinji no se quiere amor, pero no se deja querer, o cosas como similares. Casi siempre la historia usa a Misato para presentar otra forma de tratar el mismo problema, y eso me llamó mucho la atención porque es algo que casi nunca escucho hablar, pero así con todos y cada uno de los personajes, incluso personajes tan secundones como los tres tipillos que trabajan en NERF, están bien escritos. Hay pequeños detallitos a que a veces nada más ves como trasfondo, como que uno de ellos a veces carga una guitarra y tiene el pelo largo, que van construyendo sus personajes. Y por ejemplo, para The End, lo usan toda esa construcción para darles un final, ¿no? La muerte de cada uno de ellos va acorde con lo que nos presentaron psicológicamente. Entonces, si ven la historia ahorita, pónganle más atención a eso que que a la parte de Los Ángeles y a todo el lore, que pues al final es donde chaqueteó bastante la historia, porque se quedaron sin dinero. Pero Sí, Pero esa parte sí estuvo bien trabajada, desde el principio hasta el final va muy, muy bien escrita. Sí, de hecho, inclusive ha habido, pues, como tratados psicológicos o estudios psicológicos acerca de la relación padre-hijo que tiene Shinji, ¿no? Con su papá, Endo, y han desglosado todas estas cuestiones del yo, ¿no? El yo que dejo ver a la gente, el yo interior y el super yo, ¿no? Todos los yo. son detalles que, sí te digo, obviamente al principio muchos no lo captaban, y ya pues mucho tiempo después igual tuve otra vez la oportunidad de volver a verla, y sí, exactamente, o sea, es una cuestión que sí causa asombro que haya sido objeto de estudio por el comportamiento de todos estos personajes. Inclusive hasta se llegó a pensar que todo este mundo de Evangelion solamente está en la cabeza de Shinji, y que cada una de las personas con las que él interactúa son sus diferentes personalidades. Entonces, es algo también que dices tú, wow, ¿no? Nunca lo pensé o nunca lo llegaste a ver así, pero son facetas que tiene el personaje y que claramente, como ya lo dijo el enano, se ve reflejado, ¿no? Precisamente con Misato, y Misato a su vez, junto con la científico Ritsuko, también se descubre que también tienen una personalidad o una actitud similar a la de Shinji con su papá, ¿no? En el caso de Ritsuko con su mamá y Misato con su mamá. O sea, todos tienen esa cuestión de problema paternal o maternal, ¿no? Es que en el currículum tenías que ponerlo, si no, no te aceptan en ERP. Es requisito. Viendo es capaz. Viendo es una persona que lo haría. Sí, sí, definitivamente. El único que creo nunca dicen si tiene algún problema personal con sus padres es este Kaiji, ¿no? En algún momento lo mencionan. Kaiji, no, nunca lo dicen. Nunca lo dicen, ¿verdad? Es el único que vendría salvándose. Que además es el único que tiene como pequeños momentitos paternales con Shinji. Tiene por lo menos dos, en donde él es como una figura paterna. Me hubiese gustado que hubiera más capítulos para que exploraran más eso. Porque sí, estaba interesante la dupla. Para que luego pudiéramos shippearlos y decir, ¿será que no piensas? No, por favor. A ver, ¿por quién se va? ¿Porque el hombre maduro experimentado o el jovencito flaco y apuesto? Los dos al mismo tiempo. Con la el poliamor es la respuesta. Sí, le cuesta trabajo aceptarlo al final de la última película, ¿no? Yo no he visto las películas, no me las spoileé. Cero spoilers. Otra cosa que también es interesante es que la serie, o sea, es relativamente corta, son 26 capítulos nada más. Es como lo comentabas, hay veces que si te alargas mucho en alguna serie, hemos visto que empieza a bajar de calidad y se pierden en lo que querían contar. Y aquí no, como que tenían la idea muy bien definida, sabes que vamos a llegar hasta aquí. Y esto lo que vamos a hacer. Dinero. Lo que no tenían era dinero. Sí. Quizá eso influyó mucho en, vamos a hacer 50, no, 26, nos alcanza para 26. Por culpa de todos los que la vieron pirata. Se quedaron sin dinero por culpa de ustedes. Qué malos fans. Pues que sí. Pues casi llego. ¿O qué quieres que haga? Ya le estoy recuperando con Netflix. Ya les pagué algo. ¿Cuánto les van a dar por tus 200 pesos mensuales? Pues les van a dar más de lo que yo les di en su momento, Bueno, y otro de los puntos interesantes es el final. Quizás es lo que genera más polémica en todo el fandom, entre los que dicen, yo sí entendí Evangelion, pero realmente nomás lo dicen para farolear. O hacen notas. Nah. Y los pues a ver, que no les importa entender porque no quedaron a gusto con el final de la serie. Porque si estás viendo un shonen de ese tipo y quieres robots gigantes peleando contra ángeles, pues lo que más esperas es que no, pues que salga Dios y una pelea así con luces astralombóticas y que me deje ciego y tirado ahí en el piso como otros animes, ¿verdad? A mí sí me gustó el final, los dos. Son básicamente el mismo, pero a mí sí me gustaron los dos. Te digo, quiero que el final de la serie cierra la parte temática y pues el final de la película da lo que querías, ¿no? Que son los... Y especialmente yo que me sí sentí medio chafa que al final de la serie el personaje de Asuka como que se apaga por completo. Entonces el final de la película te da por lo menos esa escena contra los nueve ángeles blancos y dices, ah, pues está cool. Aunque sí creo que el final de la película es un poquito más culerón con los fans. Creo que la película entera sí es un poquito más pues como que ya no estaba medio chiviadón por todo lo que hicieron esos años, pero a mí me gustaron los dos finales, ¿verdad? Sí, el final de la película es quieren esto, quieren sangre, quieren violencia, tengan, ya me quiero ir, ahí está, vámonos. Ya ahora hay que ver cómo acaba las películas. Yo por eso no lo he visto, estoy esperando a la última a ver el recorrido. Próximamente, a lo mejor unos 10 años. Sí, ya cuando todos estemos muertos. Pues ya en Japón se estrena en enero. Eso dijeron hace un año. Sí, pero vamos a ver qué tal, si realmente lo cumplen o si también la vuelven a postergar. Ya son muchos, 8 años casi, ¿no? Desde que salió la última. Va a salir junto al siguiente libro de Game of Thrones. Si al momento que ves la película te van a dar tu libro, o si compras el libro te van a dar un boleto para la película. No hay pierde, ¿verdad? No vas a tener lo que quieres como buen fanático que eres. Sí, seguro. Sí, los finales siempre son polémicos, ¿no? En todos, ya sea libro, película, anime. En este caso con Evangelion sí fue por cuestiones, yo creo que obligatorios para Hideaki Anno y todo el estudio Gainax. Sí, el primer final de la serie, como ya también, sí es un claro ejemplo de que termina toda la cuestión psicológica, toda la cuestión emocional para el personaje. Por fin resuelve todos sus problemas internos, ¿no? Y ese es el final que es aceptado por Hideaki Anno. También hay que ver ese paralelismo que hay entre la obra y lo que estaba atravesando, según el director, por una cuestión de depresión. Entonces, este último episodio también es muy vivo, ¿no? Sí se sienten muchos sentimientos de tristeza, rabia, ¿no? Es muy fuerte. Y sí, ya después leyendo unas notas muy, muy posteriores acerca del director, que él estaba atravesando por una crisis emocional de depresión. Ese fue su escape, ¿no? Plasmarlo en ese último episodio. Y obviamente como el fandom en Japón, pues no se queda conforme. Contento. Pues obligan a hacer que se produzcan las películas, ¿no? Para que, pues como ya lo dijiste, quieren ver robots, quieren ver sangre, órale, ¿no? Pues ahí va. Y sí, es un final, ¿no? Es un final emocional y el final físico, ¿no? Tal cual. Y sí, es también muy choqueante ver cómo nada más sobreviven estos chicos y cómo todos los demás forman parte de la rey gigante que está aquí atrás, ¿no? Entonces sí fue también en parte emocionante ver cómo trataban de lograr complementar todas las mentes en una sola forma, que se supone era la forma original, ¿no? De la humanidad. Y a fin de cuentas, pues la Tierra vuelve a tener un comienzo solamente con una especie de un Adán y una Eva, ¿no? Que también, pues, es un buen final, ¿no? Está muy padre. Oye, ¿tú cómo interpretas esa parte de que nada más queden los dos? Yo lo interpreté como que cada individuo, uno por uno, tiene que pasar por todo lo que vimos a Shinji pasar, y por eso los únicos dos que alcanzamos a ver al final son Asuka, que es la que tiene la personalidad más individualista, y Shiki, que es nuestro... Yo así lo interpreté, que después va a haber más gente que también logren recuperar su individualidad, pero pues, no sé, esa parte ya es más como... Pues de hecho lo dicen, lo manejan así, cuando Rey le comenta a Shinji que quien tenga la fuerza de voluntad para salir del mar de LSL lo podrá hacer. El primero que fue Shinji. Y Asuka ya estaba ahí. Lo dicen. Pero sí, lo comentan. Porque siento que los subtítulos de Netflix estaban espantosamente mal traducidos. Sentía como sí, que había la versión de Netflix. ¿Sí? Ah, se me pasó. Sí, lo dice. Sí lo capté, pero no. Dice el Vale que cuál final te gusta a ti. ¿Qué? ¿Dónde? O sea, aquí me salió. Dice, Vale, ¿qué final le gusta a ustedes? Ah, ¿qué final nos gusta más? Sí, a mí me gustan los dos, pero... Chingue. No podría decidir cuál de los dos. O sea, me gusta la parte... Y la exploración de los personajes y todo, pero pues la neta, la escena de Asuka madriándose es blanco, está muy chida. No sé, no podría decidir. Es que como que no llega a existir uno sin el otro, un final sin el otro. Ah, exacto. Bueno, al menos para mí. Sí, son complementarios. Son complementarios. Sí, es como... un final emocional y un final físico. Entonces, de la mano. A mí, en cuestión personal, pues me gusta mucho el final emocional, llamémoslo así, porque sí es como que una hombrada, un bomberazo que se aventaron en el estudio después de quedarse sin dinero. Aventarse sí. Y dijeron, no, pues lo vamos a hacer así, lo vamos a sacar como podamos, vamos a hacer dibujitos en papel y a base de, no sé, empeño o no sé qué tipo de técnica manejaran, pero se lo aventaron bien y le salió bien, o sea, es el sentimiento de Hideaki Anno plasmado ahí, él prácticamente era Shinji hablando en ese momento por todo el problema de depresión que ya lo mencionaba Carlos, y pues básicamente a mí me gustó eso, cómo salvaron el proyecto después de que se quedaran sin el dinero y se atrevieron a hacer esto, dijeron, no, pues nos vamos a salir completamente del contexto, le vamos a dar 360 grados la vuelta a esto y le vamos a presentar este final, estos dos episodios van a ser esto, y se van a conformar, al menos por un par de años. Les quedó también que muchas cosas las repitieron en la película, o sea, la parte de los dibujitos de skate lo repiten porque, pues, la verdad les quedó muy, muy bien. Y, oye, ustedes que saben más de esto, leí por ahí una teoría de que originalmente iba a tratar un poco más el tema del terrorismo, porque hay, durante la serie se menciona varias veces que hay grupos terroristas atacando lo del mundo, o Japón, no me acuerdo, pero que al final los eventos terroristas de la vida real en el metro de Tokio hicieron que Gainax mandara a cambiar la historia, pero no sé qué tan real sea esto, o si nada más es uno de esos mitos que se crean en internet. ¿Ustedes qué saben más? Yo lo leí así como mito, de hecho. Sí lo había escuchado, pero no lo pude corroborar. No encontré una fuente que me dijera sí, eso es. Sí, exacto. Ante la falta de una fuente que dijera así sucedió y tuvimos que hacer los cambios, sí es también una leyenda urbana, mito urbano. Nunca lo ha confirmado el equipo. No, pero pues la verdad es que sí pasa, ¿eh? Realmente, si recuerdan también hace poco sobre el, creo que lleva un año del que incendiaron un estudio de animación en Japón. Sí. Ah, sí. De hecho, en esa época estaba trabajando sobre un anime sobre bomberos que le afectó mucho, ¿eh? Esa situación le afectó mucho a tal grado que perdió popularidad. O sea, sí son cosas que pasan. Y como todo buen mito, como toda buena leyenda, tiene algo de verdad. Siempre trae algo atrás. Así es. Bueno, a mí en lo personal de los dos finales sí me gusta el de acción. Creo que le da un cierre que necesitamos a la serie fuerte. O sea, un golpe como con un martillo el ataúd de que ya, ¿saben qué? Esto es Evangelion, la serie trata sobre esto, tienen sus dos finales, pero necesitamos ya terminar con esto. Le dio ese cierre que se necesitaba, que muchos fans se van a pedir. De hecho, incluso esos dos finales hay gente que no los acepta ninguno de los dos. Yo he platicado con gente que no los acepta y está esperando la nueva película para ver si ahora sí, pero... Va a repetir exactamente los mismos puntos importantes. Exacto. La gente que de plano no la acepta, pues no le gustó la serie ya. Que busque otra cosa. Ahí está Dragon Ball, para que vea 50 veces la misma historia. Oye, aquí nos está preguntando Luis Fernando Rodríguez Andrade, y el Vale nos está diciendo que contestemos la pregunta o no nos paga nuestro bono navideño. Dice, ¿qué opinan? ¿Tenemos bono navideño? En Chapritas y Chocotorros. ¿Qué opinan del concepto del olvido? Sin olvidar no podríamos avanzar en la vida individual. Ese es uno de los muchos conceptos que maneja el Anno y su crew de escritores y animadores. Hideaki. Hideaki. Vamos, si es eso. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? Siempre me confunde porque los japoneses. Sí, pero. Hideaki es su nombre. Anno es su apellido. Como su apellido. Pues como todos los conceptos que maneja Evangelion, la verdad están bastante cargadones. Algunos los maneja de forma superficial, algunos los maneja de forma más profunda. Yo del olvido no me acuerdo haberlo cachado, porque pues hay una parte en donde mete conceptos así de y está canijo a agarrarlos todos, pero pues la verdad también es lo que me gustó de la forma en que maneja sus conceptos, es que es abierto sin ser sin caer en esta postura de no dar su propia opinión. Creo que Evangelion sí tiene una postura en todos los temas que plantea, por lo menos, más o menos una postura entendible, pero lo suficientemente abierta como para que la interpretes. Entonces, todo lo que toca sobre la individualidad, a mí me gustó mucho. La única parte que no me gustó mucho es que por ahí pareciera querer decir que todos tus problemas son cosa nada más tuya, algo que es bastante adolescente. O sea, es como es pasar de la niñez a la adolescencia. Porque no, hay personas que van a hacer cosas horribles y necesitan ser señaladas como tal. No todos los problemas de uno son 100% cosa nuestra. Por ejemplo, más que nada porque hay una parte donde pareciera que quieren rehabilitar la imagen de Gendo. No, Gendo es un padre horrible. Si alguien tiene un padre así o alguien conoce un padre así, está en todo su derecho de odiarlo. Y de culparlo. Si eres un padre así, trata de cambiar, por favor. No, pásale la custodia a otra persona. O sea, si lo que te interesa es irte con una versión más joven de tu esposa, hazlo y deja a tu pobre hijo vivir su vida. Fíjate que lo del olvido, ahorita que antes de pasar a otro tema, si es que hay otra pregunta. Sí, sí se toca en el momento en el que Shinji ya no quiere hacer nada, porque sí se hace esas preguntas de por qué estoy vivo, o para qué vivo, o creo que el mundo estaría mejor sin mí, o sin que yo hiciera esto, o sin que yo piloteara el EVA, ¿no? Sí, sí es un sentimiento muy cañón, y reflejado en un adolescente, ¿no? Que no tiene mucho ese sentido de un sentido común, vaya, ¿no? Sí, sí puede orillar a pues algo desastroso, ¿no? En el personaje ya ves que pues sí surge un momento en el que él se va, ¿no? Y su padre tal cual lo desecha, ¿no? Le dice, pues ahora después, ¿no? Y pues él es una introspección muy cañona, porque el personaje se va y se le olvida todo, ¿no? Incluso de su propia existencia, porque cuando reacciona ya está él solo, totalmente, ¿no? En el metro. Y también cuando se da cuenta... Ya recordaste ese momento. Sí, sí está cañón. El episodio también es algo fuerte, presente por todas esas palabras y pensamientos que tiene el personaje. De vaya, ¿no? Sí, yo creo que Pues no sé qué tanto puede llegar a afectar a una persona, o en este caso a adolescentes o jóvenes otakus que hayan visto la serie y se hayan identificado con el personaje. Así de, güey, no manches, me siento igual que él, ¿no? Quiero mandar todo a la goma y si no hubiera yo vivido, ¿qué tal estaría la gente sin mí? ¿Me extrañarían? No sé. Son pensamientos muy catastróficos, ¿no? Que sí, es cuando te das cuenta que la serie tiene mucho trasfondo psicológico y sí, como dices tú también, no tratan de ser muy presuntuosos, ¿no? En ese aspecto, lo saben nivelar al momento en el que ya cuando dices, momento, ¿no? Sí, ya estás tú solo y de repente ya se ve rodeado por los agentes, ¿no? Que fueron tras de él. Es así como que también el momento en el que él se da cuenta de que pues sí es necesaria su presencia y que todos tienen un objetivo o un fin, ¿no? En la vida. Así. Ah, ok, es que había entendido mal la pregunta. Creí que era algo más de olvido en el sentido de fin de la existencia. Y es, no, pero sí, yo eso, el mensaje que yo entendí, que pues está abierto a interpretaciones, así que puedo estar completamente equivocado, es que lo que nos está diciendo es que si bien no podemos borrar la parte de nuestra existencia que nos deja esos traumas, porque la persona que nos preguntó volvió a escribir ya más detallado lo que quería saber. Yo creo que la serie dice que si bien no podemos borrar lo que nos causan nuestros traumas, porque es parte de nuestro ser, parte de lo que construye nuestro ser, sí te dice que lo puedes reinterpretar. Creo que ese es el mensaje que Anu trata de dar, y probablemente trataba de darse a sí mismo porque estaba pasando por algo similar, de decir que, ok, no puedo borrar de mi memoria el evento traumático o todo lo que me causó los problemas que tengo ahorita, pero sí lo puedo reinterpretar de forma que construye una mejor versión de mí mismo, que creo que es más o menos, o lo que yo entendí, que es más o menos el mensaje de uno de los dos capítulos finales, esta idea de que la realidad, tienes tú cierto control sobre la realidad porque tú la procesas dentro de tu cabeza y ese proceso es lo que construye tu persona. Entonces yo creo que lo que Ana nos está queriendo decir es eso, o sea, si tienes alguna parte de tu existencia que pues es mala, obviamente no la puedes borrar, pero puedes replanteártela a ti mismo. Sí, Y eso fue lo que... más que olvidar, yo digo que es aceptación, o sea, acepta que ahí va a estar, Exactamente. o sea, no, nunca te vas a desprender de ella. Sí, por eso. Acepta, crece y sigue adelante. Para mí el último capítulo se trató de eso, por Ajá, el último. el último Omedetó, el último felicidad de Shinji, es por eso, porque el chaval ya aceptó de que es su vida, va a estar rodeado de gente, no puede separarse de ella, no puede olvidar sus traumas, pero los puede aceptar, son parte de él. Toma lo que tengas y sigue adelante. Sí, son lo que lo construye al final como individuo. Y él puede decidir si la construcción es algo positivo o algo negativo. Él no... Eso fue lo que yo entendí. Se me hizo muy bonito. De hecho, creo que es un buen mensaje, especialmente para un público adolescente, aunque tengamos veintitantos años y sigamos metidos en la adolescencia. Creo que es un mensaje muy, muy ad hoc. Sí, así es. Con todo y la poca producción, logran su cometido. Y es muy alentador también, ¿no? O esperanzador tanto para el personaje como pues también para el propio director, dar a entender que por muy sumido que estés en el hoyo, puedes salir adelante, ¿no? Reconstruirte. Así es, y quizás aunque trate sobre mucho sobre la individualidad de la persona, hace mucho ese énfasis en que no siempre tienes que estar solo, ¿no? O sea, hay ciertas personas que en cierto momento te pueden dar ese levantón, pero tenemos que estar dispuestos a aceptarlo. Sobre todo eso, ¿no? Así Aquí es. nos preguntan también que qué opinamos cuando Del Toro nos presentó tanto de Evangelion en Pacific Rim. Pues que le gustó Evangelion y quería hacer Era algo fan. similar, pero no lo dejaron. No, no es opinión mía, pero la leí por ahí que alguien dice que lo que Del Toro hace con Pacific Rim es reconstruir lo que Evangelion deconstruyó, o sea, regresar al género a lo que era originalmente, robototes madreándose, monstruotes. Robotot. Ajá, y nada, y quitarle todo el... Ah, todos están deprimidos y todo es psicológico. Nada más vean los madrazos, por favor. Sí, y le quitó lo biomecánico y le metió en granes por todos lados. En granes, sí, en granes. Si no, no sería del Toro. Uh-huh. En granes. Nunca has notado que tiene como un fetiche contra con lo mecánico. Sí, demasiado. Pero le da ese como las patas en Tarantino. Ah, pues eso, como las patas en Tarantino. Sí. Pues es un homenaje, ¿no? Un homenaje a todo lo que es el género meca en general. Y no específicamente clavado en Evangelion, porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Van de Mazinger Z, no sé, Gundam, Evangelion, y sobre todo, pues, sobre los Kaijus. Entonces, es todo un homenaje que él quiso hacer, porque, pues, es muy fan también desde muy chiquito, ¿no? Siempre lo ha dicho. Y pues, eso es, para mí, eso es un homenaje a todas esas obras de anime. Así es, sí, es un homenaje a muchas cosas. O sea, los kaijus son referencias a Godzilla y toda su familia. O sea, los Jaegers son familia del Toro. Sí, los Jaegers son muy parecidos a tanto los Zords de los Power Rangers, que son los robots de los Sentai ahí en Japón, que es un género mucho más viejo, donde siempre había varios pilotos dentro del robot, ¿verdad? Uh-huh. Nomás él ya le dio un toque un poquito más americano de este lado del continente. No se le da el respeto que merece a los Power Rangers, especialmente de este lado del charco. Se habla mucho de Evangelion, se habla mucho de Macross, de Gundam, pero de los papás del género, bueno, sería Ultraman, pero después de Ultraman están los Power Rangers. Sí, necesitamos hacer un show de los Power Rangers porque sí, sí hay mucho lore al respecto. Montón. Ajá. Pero bueno, yo soy fan de la última película, así que no me dan mucho caso. Está buena la última película. Fíjate que lo único que siento que no debieron hacer, aprovecharse de los nombres originales. Si los hubieran puesto, o sea... Sí, porque uno, o sea, quieres agarrar la nostalgia, pero muchos de eso lo criticaron, de que están lastimando su infancia y así. Ah, a mí sí me gustó que usara los nombres originales, especialmente porque sentí que hubo ahí como un juego con a los que vimos la serie, nos acordamos, cuando a Rocky lo reinterpreta un güero, que realmente era latino, pero pues yo sentí que ahí, que hasta en eso hicieron como un guiño a la nostalgia, pero... Igual soy demasiado fan. Sí, hay que dejarlo eso para otra ocasión. Bueno, ahora ya vamos a cerrar con algunas opiniones finales sobre Evangelion, sobre la serie, sobre qué ha significado para ustedes. Pues no tanto qué ha significado, sino lo que representó en su tiempo, más que nada. Richard, si nos quieres dejar tus puntos finales, por favor. Listo. Bueno, Evangelion para mí fue un parteaguas, fue un antes y un después en mi historia personal con el anime. Fue prácticamente el primer anime maduro que vi, que me invitó a reflexionar y a ver otros temas más allá de lo que era. Yo siempre he sido fanático de los mechas, el género de mecha es mi top. Siempre he estado con Mazinger, con Iron Man 28, Gundam, Macross. Pero lo que vino a hacer Evangelion, que fue de construir todo este género y mostrártelo de otra manera y meterle todos estos aspectos emocionales, y para mí fue algo muy emocionante en su momento y sí fue algo que me marcó. Sí, pasamos de un punto a otro con Evangelion. Muy bien. Carlos, ¿nos das tus opiniones, por favor? Bueno, sinceramente, también coincido con Richard, el género mecha para mí también es muy atrayente. Pues sí, soy muy fan desde Mazinger Z, y siempre que ha habido una serie en la que meten mechas, siempre me interesa ver cómo va a ser el funcionamiento interno de esos robots gigantes. con Evangelion sí fue algo totalmente nunca antes visto. Eso de que mezclaran muchas cuestiones orgánicas, ¿no? Con mecánicas y que prácticamente era un clon a nivel gigante de un humano. Entonces, fue algo que me llamó mucho la atención en ese aspecto. La serie, pues cada que alguien me pregunta, oye, ¿qué series te recomiendas de anime? Pues sí, Evangelion siempre va a estar también en esas recomendaciones porque fuera de todo contexto psicológico o religioso que muestran en la serie, visualmente fue una serie que logró muchas cosas, renovó el género mecha como tal y sinceramente yo creo que con las nuevas películas que están produciendo o que ya van a terminar, pues también le dan ese toque retro en cuestión de ver el funcionamiento a través de los robots y aún así también es más fresco por toda la tecnología utilizada, ¿no? Entonces, Evangelion yo creo que sí es un antes y un después de la cuestión de series de mechas, que realmente yo creo que a pesar de ya tener más de, bueno, ya tiene 25 años, yo creo que ha envejecido bien, le ha ido muy bien a la serie y creo yo que pues va a seguir teniendo mucho éxito, ¿no? ¿Quién sigue? Dani. ¿No oye? Gracias, gracias. Enano, para finalizar, tus opiniones. Pues bueno, yo llegué tarde a la moda de Evangelion, la vi hace apenas un año, pero sí entiendo perfectamente por qué pegó tanto, por qué fue tan un pilar de la cultura ñoña, y entiendo bien a sus fans. La verdad, sí es una serie en la que le puedes sacar un montón de cosas. Yo no voy a decir que la voy a volver a ver, porque pues, no soy muy fan del anime, ni del manga, ni nada de eso. Pero sí entiendo a los fans que están muy clavados. Es una serie de la que seguramente le puedes sacar un montón de lecturas, como, no sé, como otros ñoños lo hacemos con series como Watchmen o V de Vendetta, cosas así. Y si quieren entender por qué la gente la ama tanto, yo sí les recomiendo que se avienten los capítulos, son 26, no son tantos. No le hagan caso a la gente que dice que no se entiende el final, y todo eso, es pura estupidez, no es complicado. Es muy probable que ya ustedes ya hayan visto cosas más complejas en esos 20 años, así que se echen un ojo. Vale la pena. Vale bastante la pena. Así es, sí es una serie muy recomendable y pues ya está el acceso de todo, ¿verdad? Con Netflix. Quizás el doblaje haya cambiado un poco en ciertas cosas. Eso está mal. Los que vimos la serie en su momento sabremos que nos referimos más que nada a un diálogo en especial de Shinji con uno de los ángeles, pero Change creo punto sí. final. Bueno, eso será, eso es, creo que es tema para otro programa que otra hora. Pero sí, bueno, creo que eso sería todo por esta noche. Muchas gracias al enano, a Carlos y a Richard por acompañarnos. Y gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos esperamos que haya sido a su agrado y haber contestado algunas de sus preguntas, porque de plano no vimos no vimos la mayoría. Es culpa del Vale, culpa del Vale. El productor no Vamos nos a dijo, hay ver. preguntas. Nada más Para las el puso ahí, próximo. pero. Sí. El próximo programa nos irá mejor. Esperemos.